Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Mixed conditionals. Si hubieses nacido en 1907, tendrías más de 100 años. If you had been born in 1907, you would be more than 100 years old. Si tuvieses una mejor relación con tu jefe, te habría dado un aumento. If you had a better relationship with your boss, he would have given you a rise. Abstract nouns. Hace falta suerte si quieres triunfar en la televisión. You need luck if you want to make it in television. Vocabulario. No encuentro mis zapatillas. I can't find my slippers. Eso no cabrá en mi maletero. That won't fit in my boot. Dominar el interrogativo. I don't feel like making a speech because I'm very shy. Haz la pregunta correspondiente. Why don't you feel like making a speech? Phrasal verb. Es imposible encasillar a mi hermano políticamente hablando. It's impossible to pin my brother down politically. To get versus to manage. ¿Resolviste el problema al final? Did you manage to solve the problem in the end? Expresión de la semana. No he oído nada más que quejas de ti en todo el día. I've heard nothing but complaints from you all day. Números. Some truffles can fetch over 1,000 euros a kilo. ¿Qué precio pueden alcanzar algunas trufas? Más de 1,000 euros por kilo. Muy bien.